del encuentro con amigos su voz, mencionando los motivos por los cuales habían autoconvocado para la elaboración de un documento que va a ser entregado a las tres poderes del Estado, comenzando precisamente por el Poder Judicial. Por eso se han reunido en esta mañana aquí un grupo de vecinos, una importante cantidad. Creo que de sumarse unos cuantos más, llegarán tranquilamente a unas 80 personas que están aquí, un poquito menos quizás, pero están con carteles haciendo referencia precisamente a lo que tiene que ver con este reclamo de decirle no a la protección sexual de niñas, de menores de edad, aquí en Viedma concretamente. Así que seguramente en un ratito van a hacer entrega de este documento, el documento que fue leído el día martes, 24 de marzo, en la Plaza San Martín, en el marco de la concentración que se tenía prevista por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, aquí en la plaza. Se pidió a quienes organizaban esa actividad la posibilidad del documento, así se leyó, y además en la misma plaza se recolectaron firmas de adhesión a ese documento, y de esa forma se fueron juntando también durante la jornada de ayer en diferentes locales comerciales las firmas, y la intención es poder entregar este documento con las adhesiones en la mañana de hoy. 11 de la mañana estaba convocada esta concentración, así lo están haciendo, y creo que están ya ultimando los detalles aquí, utilizando de mesa uno de los banquitos de la plaza para poder ir firmando también aquellos que quieran hacerlo, y que estas notas puedan ser recepcionadas precisamente tanto por el Poder Judicial como así también el Poder Ejecutivo en la Casa de Gobierno y la Legislatura de la provincia. Hay, junto con estos vecinos autoconvocados, algunos ciudadanos, vecinos, trabajadores que están identificados con la Asociación de Trabajadores del Estado, con la fichera de ATE. Américo, concretamente, sí. ¿Qué cantidad de firmas dijiste que se pudieron juntar? Todavía no pudimos compartir, pero ahí nos van a decir exactamente la cantidad de firmas. ¿Cerca de un centenar de personas dijiste que está congregada? ¿O? Sí. Escuché bien entonces. Sí, cerca de un centenar. Sí, estamos acá con Miguelina Larier, que ha sido una de las que ha convocado a través de las redes sociales, por lo menos con ella también conversábamos algunos días atrás, y con otra vecina, Norma Ibáñez. Aclaramos, no soy yo la que convocó, sino que es un grupo de vecinos que nos vamos turnando en todas las tareas. Justamente la idea es hacer todas las tareas colectivas, empezar a también a aprender eso, ¿no?, entre todos, para aclarar, que no es iniciativa mía. Está bien, no, pero sí, lo veníamos mencionando recién, pero justo con vos hablamos el otro día. La intención es poder entregar, nos imaginamos, el documento con la firma, ¿no es cierto?, ahora. Sí, correcto. La idea es entregar el documento, la declaración que se leyó en la plaza el 24 martes, para entregársela al Superior Tribunal de Justicia con las más de 500 firmas que pudimos recolectar, que siguen llegando, pero bueno, visto el horario que pusimos de plazo, vamos a entregar hasta lo que tenemos. ¿Y qué dice ese documento? Bueno, el documento es el que se leyó en la plaza, donde le exigimos a los tres poderes que aclaren cuál es la situación del expediente, ¿sí? Al Superior Tribunal le pedimos, le preguntamos por qué le dieron licencia, por ejemplo, al juez. Queremos que se interpele a Arroyo, ¿sí?, que hoy ha salido a decir, o ayer, que hace que él sabe que en Viedma hace más de 3 años que pasa esto. Indudablemente tiene mucha información, y seguramente en este documento que vamos a entregar, después haremos otro, porque todos los días están pasando cosas nuevas, ¿no? Miguelina, y vemos que tanto el día martes 24 como hoy hay muchos vecinos que se han sumado, no solo con la firma de 500, sino también con la presencia, ¿no? Sí, de hecho lo de la plaza fue una sorpresa. De hecho también cuando organizamos el evento como vecinos autoconvocados, fue sorpresivo, porque la gente empezó a invitar por las redes a todos sus amigos y empezaron a firmar, que es lo que nosotros hicimos, que fue transcribirlo. Yo creo que lo que sucede aquí como una cuestión colectiva es nuevamente el miedo a la impunidad. Yo creo que es eso, más que el miedo a la impunidad, es un grito de decir, no, basta. Es decir, por eso tenemos derecho a sospechar, por eso tenemos derecho a preguntarle a la justicia, al superior tribunal, a la magistratura y al poder ejecutivo y al legislativo también, porque queremos que se lo pueda interpelar al ministro de Desarrollo Social Arroyo, que ya tenemos un montón de precedentes, casi 20 años de impunidad en la mayoría de los casos de adolescentes, jóvenes, también niñas y niños, que han sido vulnerados. Vamos a recordar el caso de Atahualpa, Martínez Vinaya, el caso de Daniel Solano, que hoy en día todavía el padre no puede enterrar a su hijo, que no tiene descanso, Karen Álvarez, el triple de crimen, y los casi 100 casos de jóvenes desaparecidos en democracia en la provincia de Río Negro. Y tenemos la sospecha de que esto no sea un caso aislado, sino que sea parte de un delito federal que tiene que ver con la red de trata y con el narcotráfico. Uh-huh. Hubo expresiones del Poder Ejecutivo, como también del Superior Tribunal de Justicia, se conoció un comunicado hoy, haciendo referencia a que se comprometen a la investigación y al trabajo. Creo que esa movilización de los vecinos ha hecho esta... Yo creo que sí, que todas las organizaciones sociales, el 24, obviamente el día, el 24 de marzo es un día simbólico, y me parece que sí, que respondieron también por la presión social y salieron a decir que van a investigar, que no van a dejar que sucedan cuestiones, es decir, no se van a dejar presionar, eso es lo que yo leí del comunicado. Van a tratar de hacer la tarea lo más transparente posible, no sé. No, dependerá de nosotros, que sea transparente. Si nosotros dejamos, nos quedamos en nuestras casas, va a ser una causa más como todas las que enumeró recién la compañera. Dependerá, nuevamente digo, de nosotros de estar en la calle exigiendo justicia, castigo y juicio y castigo a todos los culpables, ¿no? ¿La intención es poder entrevistarse con alguna de las autoridades o solamente entregar la nota? Bueno, no, la idea es que nos reciba algún juez y que nos dé alguna respuesta. Esperemos que nos reciba, sí, somos muchos los que estamos pidiendo que algún juez dé la cara y le hable al pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí entonces la palabra de dos de las vecinas autoconvocadas.